Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Por fin ha venido el fresco. Ha venido el fresco, parece. A ver si se queda un ratito, tío. Un rato. Pues está bien, porque viene y se va, macho. Estamos entrando en el invierno ya, que entramos, creo que mañana. Hombre, ya es momento, ¿no? Ya es hora de que el fresco venga y nos visite y se estacione un tiempo. Joder. Un poquillo. Hasta algo ya de tanto calor, joder, macho. Esa que se ríe la piratilla, la tengo a mi zurda, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, José, muy buenas no a todos. No estamos mal, y tenemos por ahí a la gente de los devorados que están devorando el catering que ponemos siempre gustosamente la gente de Sendero. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos con la potente versión que los Iron Savior de Pete Silk han realizado del clásico de Irene Cara. Un tema que se popularizó al ser banda sonora de la serie televisiva de mismo título, Fame. Un tema que, como nos dicen por aquí los devorados, que menciona, escuchan el tema este y ven al negro este de las rastas al Leroy. Al Leroy, que no es Leroy Merlin, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el Leroy aquel? ¿El Leroy cómo? Johnson, no me acuerdo cómo se llama el negro este. Que bailaba, que no veía cómo meneaba la cadera y todo y el resto del body. Un tema que abrirá el nuevo trabajo de los power metaleros alemanes, el cual verá la luz en el mes de marzo bajo el amparo de un sello como Perception, una división de Raining Phoenix Music, y lo hará con el título de Awesome Anthems of the Galaxy. Un disco que le pedían a gritos sus seguidores por el tino de la banda a la hora de ejecutar sus versiones, que siempre han sido una característica muy factible de esta banda. Siempre ha hecho adaptado perfectamente versiones del pop adaptadas al heavy metal, y la ha hecho de forma muy, muy gloriosa. Pues bueno, pues han adaptado pues esos clásicos a la energía del heavy metal en un disco que posee otras versiones de gente como Phil Collins, Michael Sambello, Alphaville, Pet Shop Boys, bueno, hasta un total de 17 que dan el pistoletazo de salida con este Fame, con el que hemos iniciado el último programa del año de la mano de los alemanes, como bien hemos dicho, Iron Savior. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitís en riguroso directo, que lo hacéis todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, podréis seguirnos pues en la red. Ahí tenéis opciones como esta casa, que es radiomai.com/inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes echar a la cara, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, que más nos mola a todos. Y correcto, ya está, sí. Y bueno, recordamos las redifusiones que tenemos unas cuantas. Redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Sí, porque coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios, ya sabéis, menos una horita para el archipiélago canario. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Facebook y mi Instagram, que es el Mariquita Refinado. No lo busques por Senderos del Rock, que no tenemos página. Exacto. Pero está la mía, la de Mariquita Refinado, porque soy un tío muy fino y muy apañado. Así que bueno. Saludamos a nuestro amigo y compañero vampiro, David, de Vampiros y Cowboys, ya sabéis, los domingos, a partir de las 5 de la tarde, en esta misma casa. Hola, David. Saludamos a Javi Alonso, que también nos está escuchando. Javi. Hola. Alonso, el de aquí. Nuestro Javi. Luego tenemos por ahí a Bufete Moriano, también lo tenemos. Nos dice, ¡ye, bufas! Hola, chicos. Vale, pues nada, bufas y pedos, calentitos. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. El año que viene se presume vertiginoso en lo que al heavy metal se refiere. Para abrir bien el año, el próximo 9 de enero verá la luz Times of Legend, que es el álbum debut de la nueva banda formada por el guitarra de Saxon, Doug Scarrat, que junto a James Fogarty, a la otra guitarra, que es un tipo bastante más joven pero con un currículo de órdago, la banda la completa Sven Roth de los thrashers noruegos Neon Gath, y nada menos que el austríaco Franz Bauer de mis adorados Rotwolf, que a mí me apasionan. Times of Legend, nos dicen que es una versión heavy metal de aquellos libros que luego pasaron al celuloide, historias universales de folclore y fantasía, y del tema que os dejamos titulado From Wolves Now, que trata la ufología desde la perspectiva de imaginar que una vez estuviste cerca de Stonehenge, ya sabes, el garito, la movida esa de las piedras, ¿no?, que hay en el Reino Unido, ¿no?, y apareció un ovni, pero que no había nadie más allí para presenciarlo y que corroborara tu versión. Qué putada, y ahí vienen que, pues, si que a toda esta peña, pues les traten de loco. Yo no sé qué tienen los marcianos, que siempre se van a aparecer a gente que está sola. No aparecen en medio de la Plaza España. Es que son listos. No aparecen en medio de la Plaza España como en Mars Attack o como en Independence Day. No, bueno, aquí en la vida real aparecen a un fulano que está solo y luego, pues, ala, tira, cuéntaselo a ver quién te cree. Pues eso, pues de eso habla este tema. Y así nos presenta esta nueva banda llamada Binger, que suena así de bien. We need From Worlds Unknown, algo así como de mundos desconocidos, es el tema que acabas de escuchar, incluido en Times of Legend. El debut de esta banda, liderada por Doug Scarrat, el actual, uno de los dos guitarras de los actuales Saxon. Impresionante también, la voz de Frank Bauer, de los austríacos Ruth Wolf. Que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, sí. Me encanta, buenísimo. A una banda a seguir, a tener en cuenta. Se llaman Venger, así con V, Venger, maravillosos. Y vamos con una pildorita más de heavy metal. En esta ocasión con el primer trabajo largo de una banda catalana, que viene avalada por el sello portugués Lost Realm Records. Que el próximo 30 de enero pondrá en circulación este trabajo titulado Season of the Witch. Líder por la peculiar voz de, liderado por la peculiar voz de la argentina Yamila, nos dejan 8 temas de un heavy metal de cierto halo oscuro que podemos apreciar en temas como este que vais a escuchar, titulado Crystal Lake, que es el que vamos a mostrar para daros a conocer a estos tipos procedentes de la ciudad condal llamados Wicked Leather. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos este Crystal... ¡Hostias! Que me he dejado de bajar la voz. Teníamos este Crystal Lake de Wicked Ledo. Lago de cristal. El lago, macho, de cristal. Crystal Lake. Season of the Witch, la temporada de la bruja. Se están llevando mucho últimamente. He detectado este tipo de portadas y tipografías, rollo películas de terror de los 60, 70. Se están llevando un montón, ¿eh? Se está volviendo para atrás en ese sentido, que cuando se vuelve para atrás para ciertas cosas, pues no está mal. A ver, para otras aunque, sí está mal. Aunque yo siempre he sido partidario de que no hay que dar un paso atrás ni para coger carrerilla, como decía el Che Guevara, ¿no? Pero bueno, pues eso. Pero bueno, que hay veces que está guay, ¿no? Recuperar cositas de antaño que estaban muy guay, sonidos, hombre, imágenes. Sí. Yo cuando abro la puerta de un bar y escucho reggaetón, de un pasico para atrás, ¿eh? Un pasico para atrás y otro, sí, para adelante. No, más bien para atrás. Es escuchando reggaetón, son varios para atrás. Bueno, es el único momento cuando bailo. Un paso para atrás, media vuelta y para adelante. A ver, vamos a continuar. Lo que hemos escuchado vienen de Barcelona, se llaman Wicked Leather. Y bueno, pues están liderados por la voz de una argentina llamada Yamila. Ahí lo tenemos, grande, heavy metal en estado puro, sin edulcorantes. Si te gusta el heavy metal más primitivo, pues échale. Tienen hasta un toquecito oscurillo así, sí, con mucha simbología, ¿no? Sí. Satanista y tal, ocultista, mola mucho. Hacemos un inciso en el metal sinfónico, ya que tenemos una nueva unión de lo más interesante. Pues el ex teclista de Within Temptation, el holandés Martin Westerholt, actualmente en The Line, o The Lane, ha unido fuerzas y talento con la vocalista finlandesa Johanna Kurkela, que conocemos del proyecto Auri. Ambos proyectos han sonado aquí. Pues bueno, ahora han grabado un trabajo llamado Forest of Forgetting, que es el título de una ópera prima inspirada en el mundo de Tolkien. Ojo a lo que tocas ahí. No voy a decir nada más. Simplemente eso. No me toques a Tolkien, ¿eh? Suficiente. Está inspirado en el mundo de Tolkien. No toques Tolkien. Eso me dicen en la hoja informativa y así lo transmito. Verá la luz el próximo 20 de febrero de la mano del sello Napalm Records. Y del mismo os adelantamos un tema como este Blackthorn Winter, que es un tema etéreo y cinematográfico, una orquestación exuberante, melodías elegantes y una atmósfera sobrenatural que invita, pues bueno, a adentrarte en los reinos de la imaginación más fascinante. Y es el que nos vale para dar a conocer esta nueva aventura llamada Eye of Melian. Oh, Bueno, pues ahí lo teníamos, un tema pues muy, muy etéreo, muy sinfónico. Muy del Señor de los Anillos. Muy del Señor de los Anillos, que ya te digo, ya está muy inspirado en Tolkien este trabajo. Es que Melian es un personaje del Señor de los Anillos. O sea, tú sabes bien de esas cosas. Sí. El invierno de la espina negra, Blackthorn Winter. No sé, no sé si eso será una taberna como la del Pony Pisador o qué será eso, pero... Eso es la cosa. Pero vamos, Melian además es un personaje importante dentro de la trama. Y ahora que está el Señor de los Anillos otra vez en auge, pues no sé, igual está en auge. Sí, el año que viene estrenan película nueva. Oh, que me estás contando. Okay. Bien, bien. A mí me gusta. La cosa. Yo el libro llegué a leerlo. Me costó Dios y ayuda, pero lo llegué a leer. Pero te juro que no se me quedaron. Conforme iba por la mitad del libro, los nombres del principio ya se me iban olvidando. O sea, joder. Es una cosa, quitando los que. Es que hay mucho nombre ahí, ¿eh? Eso es una vida entera. Pues mira, yo así de memoria te puedo decir que Melian es la mujer de Thingol, si no recuerdo mal, y es la madre de Lúthien. De Lúthien. Que es Lúthien es la mujer de Belén. De la Navidad, ¿no? De otro. De donde fueron los Reyes Magos. Belén y Lúthien. Bueno, le vamos a dar un pelín de mala virgen a este momento, ya que tenemos por aquí el nuevo trabajo de unos italianos que se mueven entre el death melódico y el groove metal, pero con una producción muy moderna, ¿no? Están liderados por la voz de una muchacha llamada Julia Eleanor, que alterna voces limpias con unos guturales acojonantes, de esos que asustan. Dicen, joder, macho, le toca a ver si me va a morder esta mujer. Bueno, no, pero es una muchacha a la que habrá que seguir de cerca porque... Tiene unas dotes vocales de flipar. Hombre, pues si te va a morder, seguirla muy de cerca, igual no es bueno. Bueno, pero lo suficiente, una distancia prudencial. Orzalia es el título de ese tercer disco. Primero para el sello español Argeis Records. Y estamos ante un trabajo en el que exploran la tensión entre contrarios. Lo íntimo frente a lo violento, lo frágil frente a lo furioso, la belleza frente a la crudeza, el yin, el yang, el blanco, el negro, la noche, el día, bueno, esas cosas. El resultado es una obra en la que la melodía y la agresión conviven en equilibrio, en un equilibrio inestable, lo vas a poder comprobar, en temas como este Double Bind, que es el que vamos a dejaros para adentrarnos en este peculiar mundo de los romanos. Five Run. Ah! Bueno, pues ya lo teníamos, Templario, el tema que abre el segundo disco de Devoraos. Y aquí tengo a los Albertos, al Alfredo, el cuarto ya. ¿Y para qué la avisábamos dos? El dos con la formación actual. El 2 con la formación actual, ¿no? Pues yo es que los anteriores no los pilotaba, ¿eh? Yo conozco, pues, lo ves como estoy yo muy puesto. Te haces mayor ya. Digo, estos han hecho como el Zeppelin, le han cascado el 2 por el 2. Sí, es para disimular. Ah, 2 con Alberto. 2 conmigo. Y había, bueno, sé que había alguna, pero yo pensaba que eran demos y maquetas y hostias de esas. Hubo 2 discos antes. Sí, 2 discos, ¿no? Con Ramón, ¿eh? Entonces a la voz, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues entonces ya está claro, ya puedo tachar la pregunta del 2. Vale. Pues que la tenía, ¿eh? Ah, muy bien. Yo preguntaba, digo, a ver, el 2. Se me hacía es para disimular. De hecho, y para engañar, habéis tirado a dar. Habéis engañado, ¿verdad? Es que era para levantarlo, dijimos, un poco para levantar un poco. Así rollo Zeppelin, ¿no? Sí, Devoraos lleva más tiempo, sí, pero en la formación actual. De hecho, eso os iba a decir, joder, macho, es una de las cosas que ha marcado a Devoraos a lo largo del tiempo son los cambios, macho. Habéis hecho más cambios que yo de Gallumbos, tío. O sea, de componentes, ¿no? Bueno. Por ahí a la baranda. Dos. Jubilado. ¿No te creas que los Gallumbos me los cambio tanto? A eso nos referíamos. No a los cambios de la. Este el que no se cambia los Gallumbos es Joaquín. Lo tengo aquí a la zurda del armero. Y buenas tardes, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Muchos lo conoceréis de cuando tenía el Tri-Tri. Joaquín Tri-Tri. Alberto Machetti, que es como el machete, pero en italiano, pero no eres italiano. Machetti, me viene de lejos. Es como el Alberto, el de la guitarra. Alberto, el de la guitarra, y luego tenemos a Alfredo, el que no hace nada, que es el que está en la otra guitarra. Estáis, ¿no? Estoy. Dos guitarras, un bajo y el batería, que es el Joaquín. Que digo que después de este tiempo, después de aquel La Tierra Despierta, han pasado nada menos que 4 años. ¿Qué balanza hacéis de aquel disco? Lo habéis tocado bastante. Se vendió. ¿Aún nos quedan copias en el local? No quedan, no. No. Pocas, entre comillas. Ah, bueno. Entre. Va, pues que se vende en los conciertos. Llevamos. Oye, pues mira, que me sobra uno que te lo regalo. Pues así se han ido sacando. Ya regalándolos, joder. Pues así se va la caja que no vea, Como es una cosa para nosotros. Exacto. Bueno, es una cosa para nosotros, no nos importa. Vamos, que no tenéis la intención de conquistar el mundo. Ni ir a tocar a Wacken. Lo hacemos porque eso, nos lo pasamos de puta madre y ya está. A Wacken si nos coincide la hora. Que es complicado con tanta banda. La hora es jodido conseguir una hora en el lugar. Buena. La hora buena. Tampoco vamos a tocar. A ver. No vas a tocar detrás de los Iron Maiden. Por eso. Delante. Un poco de dignidad. Por ahí nos cae. Sí, el hecho es que no vamos a tocar. Bueno. Con todos los cambios que ha sufrido Devoraos desde sus inicios, que casi se me hace milagroso, ¿no? Haber conseguido grabar dos discos con la misma formación, ¿no? Bueno, ¿qué tiene la formación actual que no hayan tenido las anteriores para manteneros ahí? Pues tiene buen rollito, sí. Implicación de los... Sí. Sobre todo implicación. De los personajes. Sí, implicación. Habéis conseguido, bueno, ahí tenemos a Alberto, a Machetti. Que la sangre joven y que lo hace ganas, todo él, ¿no? Y que lo hace todo él. Que lo hace todo él también influye. Le llamamos. O sea, este es mejor no echarlo. Sí, nosotros nos rascamos los huevos y él hace, básicamente. Y él cura, principalmente. ¿No? Di testículos, que estamos en la radio. Principalmente no me quieren echar porque les bajo mucho la media de edad. Claro. Eso también es importante. Baja bastante la media. Y la calidad también se la subes un poquito, ¿no? Eso, no sé. Pero no. Depende en dónde. Depende en dónde. En la barra del bar nos la baja mucho. Nos la baja. Sí. Es que los chavales de hoy en día no me saben beber, ¿eh? Exacto. Es verdad, que venía aquí una Coca-Cola, tío. Si no tengo que currar, no tengo que conducir y no tengo que hacer nada, tú tráemelo todo. Claro. Lo que pasa es que le llamamos en la baja suiza. ¿Qué tiempos aquellos en los que hace todo. En los que bebíamos sin parar a pensar que había que conducir, ni que tenías que currar, ni... Bueno, eso era superficial, ¿no? Nosotros vamos al local, llenamos la nevera de cervezas, las gastamos para que no digan que no hacemos gasto, no hacemos mucho más. Él es el que claro, el que graba, el que canta, ricas, el que nos dice, tenéis que tocar aquí. Te dice, un día te cortarás el pelo o qué, sí, y cosas así. No, no, no. Bueno, eso no. Bueno, a mí me dice ya te tapará la calva o. Sí, cosas así, cosas así. Ese es un poco el encargado de mantener. Sobre todo lo digo yo que no tengo. El encargado de mantener la dignidad. De mantener la dignidad. Y es el nuevo, el que menos tiempo lleva y es el que tiene que hacer cargo de ello. De la dignidad. No la va a mantener el Tritri. ¿Cómo se lleva esta responsabilidad? El becario eterno. Todo para el becario, ya está. A ver, no solo eso, es verdad que se hace cargo de todo. Producción, mezcla, los masters. Llama por teléfono. Llamar por teléfono, las. Bueno, esta entrevista la ha sacado Joaquín. Y que Joaquín y yo nos vemos bastante. Conozco al de la radio, dijo, voy a aprovecharme un poco de los chicos de la radio que conozco, hombre, claro. ¿Os dais palmadas cuando estáis en el infierno? ¿Os tocamos palmas? El culo. Sí. La verdad que sí que nos abrazamos. Nos palmeamos bastante, no, sí. Nos abrazamos con afecto, ya, eso amistad, siempre. Yo me alegro de ver a Armero. Amistad alcohólica. Porque sí que es cierto que llevamos ya unos pocos días viéndonos las caras. Pocos. En fin. Yo lo he conocido delgadito y jovencito. No tenía ni tripa, ni arrugas. Es cierto. Ni tripas, ni canas, ni. Veo fotos de Armero cuando era, que hay alguna por ahí que sale, sí, de jovencino. De jovencino. Tengo alguna en el Tritri, sí, que subí a la zona. Por eso digo, hostia, macho. Digo, ¿dónde está ese Armerillo? ¿Dónde está? Me lo comí. Armero a. Eso pasa. El Axel Rose del infierno. Por favor. Eso pasa, eso pasa. A ver, Bueno, ¿qué digo? ¿Que dónde habéis grabado el disco? A mí me lo has dicho, pero pues, tiene que saber la gente, ¿no? Entre nuestro local de ensayo. En las cloacas. En las cloacas. Que hicimos las baterías y el bajo, lo grabamos ahí. Luego los guitarristas, cada uno en su casa con su equipo. Y yo las voces, tengo unos colegas arriba en Sabiñánigo, que es donde vivo, que me cedieron su local de ensayo, que tienen una pecera bien montada, y ahí me hice todas las voces. Pues desde casa, pues ni tan mal, ¿no? Y luego o sea, la mezcla en mi casa con cascos, con conocimientos que tengo de grabación mezcla, podría tener más, pero bueno. Que sí, trabaja de. Yo me imagino que después de la gira. Después de la gira de presentación de este disco, igual amasáis un dinerillo que podáis reinvertir. Sí, estaría guay. Giraremos todo que podamos. Estaría. Giraremos como gira el disco. Y cuando vayamos a cenar al kebab. Antes girábamos como las croquetas, ahora es más un tipo empanadilla, nos quedamos así. Sí, nos quedáis así. Es que es como calzados, ¿no? Sí, como, pues a mí me pasa, pero eso a mí me pasa. Que sí. Sí, es que la típica banda de micro. Sí, es. Al final es lo que hablábamos antes, lo hacemos porque tenemos los conocimientos, en mi caso, bro, tenemos los equipos. ¿Nos apetece hacerlo? Pues lo hacemos y ya está. No dependemos de nadie y lo hacemos para nosotros, para que le guste nuestra música y fiesta. Bueno, pero luego me dice Joaquín que hay algún tema grabado en vivo desde local, en directo, o está por pista, ¿no? Bueno, eso me ha parecido entenderte ahora. Los que, como he dicho, los temas que están grabados en directo en el local suenan mejor. No, en los ensayos. Ah, en los ensayos que tenéis los temas grabados. Me refería un poco a la sensación que puede tener la grabación en el, entre comillas, en el disco, y tal como suenan los temas cuando los hacemos en directo, que pones un poco. Evidentemente, la grabación te exige la claqueta, y hay. Es cierto que no te puedes emocionar mucho ni ese tipo de cosas. Claro. En cambio, cuando haces los temas en el local, que los hacemos con la pasión de que nos apetece tocar, hay momentos realmente buenos de comunicación. Cuando hemos tocado en directo. Cuando hemos tocado en directo. A ver, yo pregunto porque hasta el día. Sí, que estás, estás gozando, realmente estás gozando lo que estás haciendo. A lo largo del tiempo, pues siempre ha habido bandas que les ha gustado grabar en directo, desde su local o desde el estudio. Todos a la vez, sin pistas, sin pollas, no hace tiempo. Están por pistas, pero se refiere más a la sensación de la gente que viene a vernos en directo, se lo pasa de puta madre, igual que nos pasamos nosotros mucho mejor que grabando por separado y tal, o la sensación que tenemos en el local mismamente es el doble de lo que sentimos. Hay ratos muy buenos de ensayo de que estamos oyéndonos que bien, sí. De que estamos. Bueno, el local tampoco se oye muy bien, pero bueno, estamos tocando a gusto. Estamos tocando a gusto y terminar de hacer. Todo influye y luego, claro. No, evidentemente te cuando miras. Cuando sales por la noche, te miras que a lo que llevas tres cervezas, sí. Todo te parece maravilloso. Y todo eso, pasa guay, eso os pasa a vosotros. ¿Qué bien suena este disco de los Devorados? No somos. Menos mal que no fumamos porro. Vamos mejorando con el tiempo, el disco como el mío. A ti no te ha pasado. Salir por la noche y a última hora te parecen todas. Y cuando ya llevas. Las jodiendas a la mañana siguiente que dices. No ves. Es como decía el Lemmy, ¿no? Que decía, yo no me he acostado con una fea en mi puta vida. Eso sí, levantarme con... Ay, es porque, claro, la perspectiva del tiempo da... Claro. Es una banda de rock and roll. En fin, bueno. Total. Bueno. No, lo digo más que nada porque, joder, la semana pasada poníamos unos australianos, Crimson Canyon, creo que era, que grabaron el disco completamente en directo en el local. Ah, sí, no se ha dado caso. Los australianos esos viven al revés. Esos son los que cuelgan. ¿Cómo no sé que cuelgan, no? Yo me muchas veces. Hace falta saber si lo grabaron en una toma, llevan 2000 ensayos primero. El adelante de los Lone Star. O está grabado su pedazo de disco. Claro, sí, está grabado en el estudio con gente en directo. Muchos discos de los 70 se grababan pero así. Con gente, además. Sí, sí. En el estudio con gente, es curioso. Sí, sí. El 3 de enero, demostramos. Cómo sonamos. Cómo sonamos de verdad. Para conocer el directo de Devorados, tienes que venir a verlo. Luego hablamos y estaremos en el Utopía. A ver si vamos a tener que hacer la entrevista al revés. Bueno, también es verdad. Que soy más rápido que inmediatamente, joder. Bueno, a ver. Ya hemos hablado del tipo. ¿Lo ves? Es que lo ves, ya me habéis destrepado lo del 2. A ver, para el próximo disco haremos una canción que se llama El Destripador. Yo digo, estos iguales que quieren siempre hacer algo así tipo Led Zeppelin. Esperando spoilers siempre. Joder, macho. No me importaría, no me importaría. Segundo disco. Bueno, ahora todos los discos anteriores, aquellos de Devorados, estarán tres ya, ¿no? Estarán ya descatalogados, sí. Pues. Ya piezas de coleccionismo, no. De alguno no tengo ni una copia. Joder. O sea que. Ahora para hacerse uno de eso, hay que poner una pasta buena. Complicado, sí. ¿Cómo va ahora el tema? Pero somos más farlopa, pero son al mismo precio. Pero somos más guapos. Igual los tengo en casa cuando entré con vosotros. Creo que conseguí los dos discos para cuando empecé los primeros años. Claro. Bueno, ¿qué os iba a comentar? Cuenta, amigo. Vamos a darle un repaso a las letras del disco. Porque he visto mucha variedad de temáticas, ¿no? Desde los históricos, temas históricos como estos dos primeros, Templario o 1492, a otras más personales, ¿no? Que son casi la norma, ¿no? Sí. Los temas de temática personal, ¿no? Uh-huh. Además, como bastante oscurillos, ¿no? Bastante. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la alegría en este disco? Eso digo yo. La alegría está en el local y en el directo. Y en la nevera. Y en la nevera del local. De hecho, yo comenté de que para el próximo disco empezar a hacer unas letras un poco más animosas. Como la oreja de Van Gogh, por lo menos. Algo así como Molly Crew, algo así, no sé. Más animosas. A ver, Molly Crew no es que sean alegres. Que son borrachos o drogadictos. Claro. Y nosotros se nos ha pasado el caldo. Se os ha pasado el caldo ya. Sí. Y ahora en vez de whisky, caldo de Abercrombie. Haremos, yo creo que para una ranchera caerá, ¿no? Sí. Y algo tipo sabandeños. Sí. Claro. Algo que. Ve, Ángeles del Infierno tocaron una ranchera. En el último disco. Este año para. A eso vamos. Claro. Y una jota. Hace días este que año les perdí, para. Este, que les perdí la, esta vez tenemos una. La de ansiedad es de Nat King Cole. Lo que pasa es que le hemos hecho una adaptación de tenerte en mi brazo. No, pero lo que pasa es que lo habéis cambiado un poquito. Para los nostálgicos de los 50. Sí. Pues es uno de los mejores discos, de temas del disco, por no decir el mejor. A mí es el que más me gusta, ¿eh? Sí. Suspiros de Machete y Familia, sí, ¿no? Sí, eso es. La familia es. Machete ahí suspirando, sí, ¿no? Ahí buscando. Los suspiros de amor, de ansiedad. Buscando ideas, dijo, guau, pues no sé, trata de la ansiedad, de las voces internas, pues venga, me apetece meter voces internas así, entre comillas, tal, pues estaba en casa, tenía la familia cerca, venga, a grabar. mierdas que se nos ocurran. Y ya está. Dotación infantil. ¡Alberto! Hay que fregar esos cacharros. Eso es. ¡Ay! Esto lo voy a grabar. ¡Que no pueda! ¡Ay! ¡Que no pueda! ¡Qué noche más buena! ¡Esta la grabo! ¡Alberto, has bajado la basura! ¡Ay! ¡Calla, que me grabo! ¡Repítemelo, por favor! Así no salen las ideas. ¿Así viven en Sabiñánigo? ¿Sí? Con el frío. Esto es el lindano. ¿Este vive en Sabiñánigo? El lindano. El cantante que nació en el frío. Bajar todos los ensayos. Tienes que bajar. Sí, sí, joder, macho. Y la gasofa, ¿quién te la paga? Yo mismo. No, o sea, la banda. Por el buen rato que pasó con estos tres viejales, compensa. Que es con cariño. No lo podemos tratar como explotación, ¿no? No. Le pagamos el kilómetro a 0,00. Sí, el otro día lo decíamos. Este año le vamos a doblar el sueldo. Este año le vamos a doblar el sueldo. Dos por cero, entre los viajes, la grabación, la producción, el máster, tal, como le saque la factura a estos. Sí, joder. Tela. Templario, que habla sobre los templarios, ¿no? De hecho, el inicio casi me había parecido el Crusader de Saxon. ¿Qué más quisieran? Echa la actitud, machete. Quisieran los Saxon. Echa la actitud. Claro, joder, los Saxon. ¿Dónde habéis sacado los caballos esos? También estaban en Sabiñánigo. También en Sabiñánigo. Son caballos salvajes de Sabiñánigo. De Sabiñánigo. De Sabi. Y vacas. Bueno, pues hablando de los caballeros, ¿no? Hasta el Saladino mencionáis por ahí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. 1492. Eso es por la tarde, después de merendar. De hecho, en 1492 tenéis hasta la colaboración de Javier, ¿no? De Javi, sí, Carnicer. El Carnicer. Que estuvo con las baronesas, ha estado, bueno, ha estado con. No, es un muchacho de Caspe, ¿no? No es ese. No, se llama igual. Javi Carnicer de Gea, que saludamos. No es el de Caspe, este es un tío que es de Instagram, ¿vale? Es un influencer de estos, que era actor de doblaje, y estuvimos hablando, hostia, pues un diálogo así, tal, pues mira, voy a preguntarle a este tipo, porque me gusta la voz que tiene. Para de Rodrigo de Triana, para, ¿no? Para hacer ahí un diálogo entre dos marineros que están hasta la polla del puto Colón, que no saben dónde van, que eso, estoy hasta la polla del tal, no sé qué. Pues me gustaba la voz que tenía y le pregunté directamente, oye, ¿no te importará colaborar? Mira, el disco va de esto. Pipene. Estoy hasta la pip. Yo pensaba que era nuestro Javier Carnicer. No, pues eso, estuve hablando con él, el tío de muy buen rollo, me dijo que venga, y nos echaba una mano, le gustaba. ¿Y ese fulano de dónde es, el youtuber este? No lo sé, creo que vive en Ciudad Real. Joder, creo. Yo pensaba que era nuestro Javi Carnicer. Tiene un canal de humor. En Instagram, sí. Cradroll, por si lo queréis seguir, hace bienvenidos a Cocina con Infecciones. No, claro, sé si a alguien le suena. Para aprenderlo mejor. Es una tía que hace cocina a sus trazas y el tío lo va comentando. Es actor de doblaje. Y le pregunté, oye, ¿no te importará? Me dijo, bueno, pues sí, pues para la cosa. Y ese es el rato de más alegría de todo el disco. Eso es. Yo no, digo, divertido. Digo aquí está emulando a Rodrigo de Triana, ¿no? Que era el que atisbó tierra, que no era Colón, era el Rodrigo de Triana, ¿no? Tierra, bebé. Pero eso, la conversación. La conversación. O sea, que tú eres el Rodrigo, ¿no? El grumete. Pues bueno, ¿qué os parece si ponemos el temita y así la gente sabe un poco de lo que estamos hablando? Dispara el 1492, que yo creo que lo más. Pues, a toda persona que haya estudiado un poquito sabe qué año es ese, ¿no? ¿Qué ocurrió aquel? No sacó ningún disco Iron Maiden ni Judas Priest. Todavía Franco no era un superhéroe, en fin. No era superhéroe, ni Hitler tampoco. Ni Marifedria, no. Pero estaba Hernán Cortés, que era parecido, que hizo algo o peor. ¿No? Una bellísima persona. Estaba todo esto, es que también, qué mágicos todos los españoles. Aquí sale pelado. A ver, 1492. A ver, ¿qué ocurría en aquellos años? Venga, desde el punto de vista de los devorados. Y ese loco en su camarote, soñando con oro, mientras nosotros nos pudrimos. Sí, nos engañó, maldito genovés. Nos prometió gloria y lo único que tenemos es pan rancio y agua envenenada. Hay que tirarlo por la borda, que se lo traga el mar. Se ahoga en sus mentiras. ¡Eso es! ¡No queremos indias! ¡Queremos volver a casa! ¡Maldito sea el capitán y su atajo al purgatorio! Rodrigo de Triana al final salió al final del tema y las gaviotas son de Sabiñánigo. Las gaviotas son gaviotas de Sabiñánigo, ¿no? Vea, yo tenía una tía en Sabiñánigo que es de allí, sí, hace muchos años que no la veo. Pero sí, sí, hombre, joder, las gaviotas de Sabiñánigo, tío. De toda vida. Que van siempre desde Canfrán hasta allí sí, a se echan los paellas, hombre, claro. Sí, bajan de Canfrán, se nos cagan en Sabiñánigo y se vuelven. Claro, claro, así es. La gaviota de Sabiñánigo ha vuelto, como todos los inviernos, a depositar sus heces. Bueno, dejar, dejar a Félix tranquilo. Esto por respeto. Esto es bueno, te digo la portada, tío. Eso es la puta inteligencia artificial, ¿no? No. ¿Cómo está esa portada? A ver. Esa portada está hecha por una diseñadora gráfica. Sí. Sí. Y a mí es una portada que me dice lo que queríamos decir. O sea. Una portada. Es que ese color verduzco, ese sí. Que queríais ahí. Es que somos un poco color verde, musgo ahí. Un poco verde. Sí, pero no está. Estamos viejo oscuro. Verdes. Oscuro. Oscuro. Allí hemos gastado cifra. Sí. Ahí sí. Sí. Hostia. Ahí sí. Joder, mira, qué cosas. ¿Cómo son las cosas? Digo, esta vez. Esto me han cascado aquí un no. Con lo vistoso y colorido que era el trigre ese, que no era el del Pantang, pero... Lo que teníamos claro era que, yo al menos, que yo no quería utilizar ningún tipo de inteligencia artificial en este disco. Me parece estupendo. Yo soy más de la estupidez humana. Sí. Me gusta más, ¿vale? Sí. Los errores humanos... nuestras estupideces será lo que quieran, pero bueno, muchas veces la magia reside ahí. Que no eres el primero que ha comentado lo de la portada. Sí. Es que era la sensación. Charo, la madre de mi hija, me lo dijo. No sé qué. Perdona, Charo. Pues no, es no, que la inteligencia artificial, le dije, de eso nada, morena. Ahora que está tan eso, que ves que cinco portadas y tres están hechas con IA. No. Digo, ¿dónde estaban esas portadas? Aunque fueran cutres, pero pintadas a mano. Es que eso es lo que no queríamos. No queremos. Pues, eso. Otra cosa es que parece. Está creada digitalmente, pero nada de ella, ¿no? Y que se ve ahí, bueno, oscuro como el disco, vamos. El disco es oscuro. El disco se ve una calle ahí espiazada, ¿no? Que es la interpretación que la que habéis. Algo apocalíptico es. Un poco, pues que no pagamos la luz. No, y nos la han cortado. La han cortado. Es que ha salido oscuro, es que no hay otra. Entonces queda la impresión como si hubierais reñido con el Metanyahu y. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que tanto en el grupo como en lo personal, creo que todos estamos en nuestros mejores momentos. O sea, que te quiero decir que estamos en un momento. Y sin embargo, nos ha salido un disco oscuro. En un momento dulce. Sí. En realidad nos lo pasamos estupendamente tanto en ensayos como cuando nos quedamos entre nosotros. Evidentemente no acabamos llorando cada vez que hacemos una balada y nos sale un suicidio. Pero nos miramos a los ojos y nos decimos cosas. Sí. Algún beso y eso nos echamos. Yo creo. No, besos no lo hagas caso. Con esas barbas que tenéis todos, macho. Besos no. Aquí. Otra cosa no, pero los de Borausa, los de la Gilez con vosotros lo tienen crudo. Mal. Bancarrota. Ni el. ¿Cómo se llama el gallego este? Ni el gillete. El gillete. ¿Cómo se llama? El HM. El HM. El HM tampoco. El HM ese tampoco. Es el HM ese. Ese vende ropa. El Amancio. El Amancio te va tampoco, ¿no? Ese le pasa como nosotros, que gana bastante con la ropa, ¿sabes? Sí. El Amancio Ortega gana bastante con la ropa. No, nosotros la ganamos porque desnudo perdemos bastante. Gastáis ropa, pero vamos, la justa, ¿no? La justa, ganamos con ropa. Nosotros ganamos con ropa, como Amancio. Sí, no tenemos la misma empresa, pero ganamos igual, ¿no? Sí, él gana con la ropa y nosotros con ropa. Sí, hombre, la verdad es que nosotros desnudos perdemos bastante. Hablar de vosotros. Vamos a hablar de cosas agradables, okay, ¿o no? Yo he venido a hablar de mi disco. Bueno, vosotros que entonces ya está claro que hemos hablado, es verdad, hemos hablado que preferimos la estupidez humana que el de la inteligencia artificial. Y eso ha quedado claro. Y que la portada la ha hecho una muchacha, ¿no? Es su primera portada, de un disco. Es una chica que tiene su preparación como diseñadora gráfica artística. Y ha hecho otras cosas, pero no había hecho una portada de disco. Le comentamos lo que queríais, ¿no? Lo que queríamos y bueno, y la verdad es que la chica puso disco oscuro, La verdad es que eso sí que se ve, el disco es oscuro, quitando las dos canciones un poco más históricas que tú dices. Que son las dos primeras, el resto, sí, el resto es un disco... Mucha temática personal y sí, ciertamente oscuro. Sí. Por ejemplo, el tema que mencionaba, ¿no? El de ansiedad. Ansiedad. Ansiedad con, era un poco, con los suspiros. Sí. La idea era un poco plasmar lo que hay actualmente en el mundo, que parece que todo es malo, que todo es ansiedad, todo es... Ah. Sí. Es un poco visibilizar un poco eso desde el punto de la crítica. Sí, la verdad es que es un poco desolador el paisaje que nos está quedando, ¿no? Y entonces y como, no sé, la intención, como de, para la intención de normalizar también un poco todo eso, que es todo totalmente válido, y hay mucha gente que está en la mierda, que no lo dice qué tal, y luego la gente se mata por ahí porque no le da la puta gana de buscar ayuda. Luego veo que le dedicáis el disco, pues no... La de Sky, pues eso, decís que dedicamos. Leo textualmente, lo que es el inlay del disco, los créditos. Dedicamos este disco a todas aquellas personas, persona que sufre de una forma u otra cualquier tipo de depresión, ansiedad, tristeza, que se sienten solos o solas, que piensan que todo ha terminado. Y vosotros, pues bueno, le dais un poquito de luz, ¿no? Que en absoluto, cuanto más oscuro se está todo, pues más se percibe la luz, ¿no? Sí. Por rock and roll solución. Pues eso me ha gustado mucho. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Hay algún caso cercano? Bueno, yo creo que todo el mundo. En todos lados. Sí. Todos los lados hay. Todos, ¿no? Bueno, a todos. Me voy a confesar. Ay, Joaquín, por favor. A ver, hermano. Yo ya sabía yo que te daba mucho la brasa. Sí, sí. Igual, hermano. En realidad, pero debajo de este disfraz de vida disoluta y alegre. Y alegre. Hay un sinvergüenza. Existe una persona torturada. Le llamamos el optimista. The Optimist. Hostia. En fin. El torturado. No, bueno, yo quiero torturado. Decir, voy a decir un secreto. Voy a decir un secreto. Yo solo espero no tengáis que hacer una portada como el de los Maigen. A ver si no me jodas, ¿eh? Hostia, así con huesos de... A ver, vamos a dosificar un poco la... En noruego. Con huesos de... Del que se mató. Ay, va, qué gente es, macho. Pero ese... Si acaso algún pollo o algún conejo de esto. Que Sabiñánigo hay pollo con gripe aviar. No, joder, a la pepitoría, hostia. A un jabalí con la fiebre porcina esa. Fiebre porcina o... Es que está otra cosa muy mala. Puedetelo comer. Se usan para hacer una portada. No entiendo por qué no me junto con vosotros. ¿Por qué me junto con vosotros? Debe ser porque no sé cantar. Pues sí. ¿Y porque no sé por qué me junto con ellos? Y porque eres feo. Sí, también. Pues si fueras guapo tendrías otras cosas que hacer. Bueno. De hecho, ahí tenéis cuando pillaron... temas. Es que sombras negras. Sí. Calles oscuras. Claro. Joder. Se apagó. Claro. Acabo de pisar una mierda. Se apagó. Tu aliento se ha ido. Habíamos comentado que es un disco. Es muy bonita. Estoy diciendo títulos de este disco. Habíamos comentado que es un disco oscuro, ¿no? Es oscuro, oscuro. Sí. Tu aliento se ha ido, pues es la crónica de alguien que le matan a su hija y acaba con el asesino de su hija. O sea, lo que yo haría. Yo creo que estos chavales se tienen que venir con nosotros de fiesta algún día. Porque esto es una pena. Porque esto de la composición, de quién escribe letras, a cargo de... ¿Tú eres el triste? Y es que estoy triste. Sí, está podrido. ¿Sabes? Este nos lo tenemos que llevar de fiesta. En esta ocasión nos hemos... No, pero por lo que sea, Alfredo en realidad no es una persona triste. No, todo lo contrario, macho. No, para nada. Lo pasa por lo que sea. ¿Le sale ese tipo de letras? Me salen otras cosas, pero en otros sitios también. Ya está poniendo dos carrillos ahí. Este es el que se va al baño y caga un par de canciones. Vamos, esto lo haces para que se jodan los de tu pues pueblo. Mira, ¿cuál es tu pueblo? ¿Mi pueblo? Sí. Pues ahora vivo en Nuez de Ebro, que no es que sea mi pueblo. Pero bueno, vivo en Nuez de Ebro. Pero sí es verdad que estoy durmiendo y a lo mejor me levanto y mi pobre mujer que madruga me dice: ¿dónde coño vas? Digo, se me acaba de ocurrir una canción. y me subo a escribir. Te subes a escribirla. Sí. Eso ya me lo contaba el Víctor de a oscuras. Subo a oscuras y me sale algo oscuro. Lo único que él bajaba, en vez de subir, bajaba. Él tenía que tenía una especie de. Subo que me gusta estar al lado de Dios. Y subías a tocar. Se me ha ocurrido una. Sí que es cierto que hemos comentado últimamente que tendríamos que dar un poco un giro a. Sí. Un poco de luz y de color, ¿no? Darle un poquito de optimismo a la vida. Mejor el mundo. Cuando el estilo Parchís. Sí. Bueno, no, sí. Girls, hacer un vídeo en el. Incluso cachondete, así, en fin, claro. Sí, que en vez de que se levante por la noche a escribir, se levante por la mañana. ¿Qué pasa? Que por la mañana me da pereza. Hacéis un videoclip en el papiro, ahí con las chavalas que se hagan un bailecillo en la barra esa, no sé. A ver. Poco papiro. Hay que ser realista. Hay que ser realista, armero. Zagalas. La cosa muy mala. Un vídeo retro con efectivamente. En vez de ir en chopper, vamos con las FDS, esas al papiro, ¿no? 5 euros de putas y farlopas hasta que se acabe. Ay. Invita a Joaquín. Todos mis respetos hacia y salen pajares de exceso y ya lo tienes de pinta. Venden farlopas. Esto está distorsionando mucho. Vamos a hablar del concierto del próximo día 3. Dispararemos amor. Amor, sí, claro. Y rock and roll. Amorcilla. A mí me gusta mucho la morcilla. Sí. Si es de Burgos, también mucho. Y bueno, igual me da la roca. Claro. Bueno, lo dicho, vamos a hablar del concierto. Se llevará a cabo el día 3, ¿no? En Utopía, ¿no? Sí. Contadnos todo lo que tenemos que saber al respecto. Habéis puesto precio especial a los del batallador. Sí, claro, es. Hay que apoyar. Sí, las ideas buenas hay que apoyarlas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso, que el precio llevará, o sea, llevará diferentes precios, ¿no? Sí, exactamente. Taquilla es. ¿O solo hay precio taquilla y socios? Taquilla y socios. Y aparte a todos, tanto a socios como a no socios, uh-huh. Haremos un descuento ese día en el disco para el que lo quiera. Para el que lo quiera coger, sí. ¿No? Muy bien, tío. Pues mola. Ahí está, joder, el genovés, el sí. Templario. Sí. Si viene el genovés también haremos precio. Sí. Hacéis un descuento especial, ¿no? Sí. Si vienes de Génova, te hacemos un precio especial. Un precio especial. Vale. Exacto. Y si vienes de las Américas, si vienes de las Américas, no, americanos no que va a venir, aquí. Seguro que hay mucho, ahora que hay mucho, te viene el Jan y te dirá, oye, que yo soy de las Américas, quiero otro descuento. No. Estos son mujetas, ¿sabes? No. A ver, vamos a ver. Tanto descuento que hacemos. Tanto descuento a ver si vais a tener que pagar para que poner el disco. Vale. Bueno, y entonces, ¿qué tocáis? ¿Solos? ¿Vais solos. Con alguno de tocáis solos? Solos. Ahí tenéis repertorio a tope, ¿no? Sí, sí. Porque, claro. Ahora yo me he dado cuenta que tenéis 4 discos, ¿va? Sí. Cuatro discos, 800.000 versiones y... También tenéis versiones, sí, ¿no? Haremos, sí. Tocaremos alguna como una versión. Unos 50 temas entre versiones y ¿tal? Temas propios sí. Que más, actuales. Igual, más. Sí. Sí, no, pero más, pero no dura la 50 temas. No. Estamos que Joaquín está mayor. Mayor y joder, sí. Luego la memoria. El batería se cansa. El batería dice, nos pone hora. El batería nos pone hora. El batería tiene 64 tacos y se cansa. Se cansa. El batería dice, venga, a ver si acabamos que tengo que ir a echarme una alarma. Decidió que no quiere tocar más de hora y media. De hecho, y yo no va a tocar más de hora. He ido recortando, bolo tras bolo, he ido recortando la duración. El repertorio. La duración. Yo creo que llegaremos a tocar un cuarto de hora dentro de... De 5 o 6 años tocaremos un cuarto de hora de repertorio. Para abrir, 15 minutos. No, que ahora aún aguantamos. Sí. Hora y media es que me parece. Media hora con 15 minutos de descanso. O sea, y bingo. Y bingo. Haremos un bingo en mitad. Hora y media me parece un una exageración. No, decir así, un poco lo justo. Como cabeza de cartel. Hemos venido al hormiguero y decirnos, ¿no? Claro, pues, hemos llegado a tocar 2 horas y pico, sí, macho. Sí. 2 horas y media. Sí, se hizo una puta barbaridad. Siempre le decimos que se haga un solo de batería y nos bajamos nosotros a echar una cerveza y no. La mula, la mula. Bueno, pero yo siempre la mula. Pero The Burrows en directo, ¿qué es lo que van a ofrecer el día 3? Porque. Todo lo que sepa. Pasión. Pasión. Pasión. ¿De Gavilanes o. And Warfare. Rock and roll. Pasión por rock and roll. Pues vamos a echar a todos los temas del todos disco. ¿Todos los temas del disco? Alguna canción del anterior. Del Devorado. Sí. y después pues lo que hacemos siempre alguna versión, alguna chula, versión chula, alguna versión, chula, si gusta, alguna versión de Maiden, alguna versión de sí. Judas, cosas así. Sí, sí. Joder, lo que se atreves con el rojo. Sí. Bueno, sí, sí. Este se atreve con todo. Este es una máquina. Oye, pues muy bien, Bueno, bueno, ¿qué opináis de esto de la Asociación del Batallador? Que yo todos los días tengo que hablar aquí algo del batallador. Que el lunes damos noticias, confirmamos teloneros, el lugar, todas esas cosas, ajá, ¿vale? Así que ya, nos quedan boletos para la cesta para vender. A ver, esta noche, ¿quiere decir que ya tenéis noticias y no queréis contarlas? Sí. ¡Cabrones! Tenemos noticias, estamos trabajando ya en un segundo estamos bolo. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando ya en un segundo bolo, pero ¡ole! Tenemos las noticias, claro, lógicamente bien, tenemos el. A ver, el tema de la de no decir el, nah. El esto son cosas contractuales, pues, sí, de contratos, pues, sí, que no puedes decir hasta voy que hablar, no te dice. Dejadme hablar, por favor. Dejadme sí, hablar, hable usted. Dejadme hablar, por dejar al señor mayor. La idea de lo del batallón me parece una idea estupenda, uh-huh. Macho, porque nuestra ciudad ha sido adalid. Irreferente todo su del heavy metal en España, colega. Pues eso es. Como Zaragoza, los garitos que ha habido, cebolletas, los garitos que había cuando funcionaba esta ciudad, en fin, ya sabéis todos. Entonces, el hecho de que esta asociación, con estas gentes que se han implicado, vayan ahí a volver otra vez a relanzar otra vez. El heavy metal. El espíritu del heavy metal en Zaragoza. Quiero aprovechar para decir una cosa aquí, porque he tenido ya alguna discusión con algunas bandas de Zaragoza. Es que estas cosas hay que hacerlas para apoyar la escena local. A ver. A futuro sí. Pero la ambición la principal. La original, ¿no? La idea es relanzar la escena. Para relanzar la escena lo que necesitamos es traer gente de fuera. Y eso con bandas de aquí no lo vamos a conseguir. Hay que hacer carteles atractivos. Gente de bandas extranjeras principalmente. Para que vengan aquí a los conciertos. Porque con bandas nacionales, aunque sean de Madrid, Valencia, Barcelona, tal y cual, tampoco se va a conseguir. Porque son bandas que tocan por toda la geografía española. Y normalmente la gente no hace 300, 400 kilómetros para ver a una banda que la va a poder ver en su casa mes y medio después. O ya la ha visto 15 días antes. Se quieren traer bandas potentes de fuera para que venga la gente. Si viene la gente de fuera, el ayuntamiento es cuando te va a empezar a hacer caso, claro. Porque es lo que quiere, que se mueva el hospedaje, que se mueva la hostelería. Para ello tienes que traer bandas potentes. Una vez que se consiga eso y consigamos hacer carteles grandes, lo suficientemente atractivos, entonces sí que será momento de poder colar a las bandas de aquí, bueno, poquito pues bien, a poquito. Claro, paso. Pero de momento, lo digo porque ya ha habido algún malentendido. ¿Alguna banda de aquí que no se piensa que vamos a tener que apostar por las bandas de aquí? Ya, no. Ahora lo que hay que hacer es conseguir cosas para que venga la gente de fuera. Volver a conseguir que la gente de fuera venga a Zaragoza. De cualquier manera me refiero que está bien ese discurso, ese diálogo entre la gente que está de acuerdo, no está de acuerdo, claro. Está bien incluso, ¿no? Pero bueno, lo que dices es perfecto, está bien. Así. Y una vez que se consiga eso, la meta es conseguir hacer un festival, algo parecido a lo que hace León, a lo que hace Burgos. Claro. ¿Sabes? Claro, hemos tenido aquí muchos años. Esa es la meta. Hemos tenido una vez que se consiga eso, entonces ya se podrá dar visibilidad a las bandas de aquí. Pero antes hemos tenido conciertos buenísimos de gente antes no, impresionante. Claro, pues esa es la meta, eso es lo que se quiere conseguir y en ello estamos trabajando. Ay. Así que no vamos con otro tema, macho. Es que el de Nathan Cole. Esta conversación me ha generado esta una es gratis, ansiedad. Esta es gratis. Me ha generado ansiedad. Totalmente. Así que vamos a ponerlo, ¿no? Trae como se llama. Vamos a poner ansiedad. Detenerte mis brazos. Detenerte mis brazos. Musicando palabras de amor. Sí, dale. Gele polla. Bueno, hola, que me están generando bueno, eso, ansiedad. No, me rompiste el corazón por Gilipollas. El lunes, pero no queréis seguir haciendo versiones de los Infanticos de Pilar, nina. El primer sábado. Igual nos fichan, ¿eh? Que sepan que aquí hemos cantado todo menos Machetti, que es el cantante. El único que canta. Claro, es que está en una generación posterior. Yo creo que no sabemos qué le va a ver. ¿Cómo se nos va metiendo, que peinamos canas ya? Si os metimos vosotros en el Pilar, se pone a hervir a la boca. Para todos aquellos que tengáis 80. Para todos los que tengáis 80. A ver, canción de a ver, Devoraos. Bufete Moriano dice que quiere un CD de los Devoraos. Así que no pague. Que venga a vernos, que venga a vernos. Que vengas a verlos el próximo día 3 de enero para abrir con alegría. En Utopía. Con alegría, ¿no? Sí, con el mucha disco pero, es oscuro, pero. Ahora abriremos en la página web de Devoraos.es. Hay un teléfono de contacto y un email de contacto. Claro. Emilio, Ahí, si no puede acercarse a la Utopía, ahí mismo puede. Es como de la familia. Ah, pues que vaya a la Utopía, hostia. Que venga, que venga. Joder, claro. Se lo firmamos y todo, hostia. Sí, eso es. Hostia, la Utopía. Con sangre, se lo firmamos con sangre. Entre sudor y lágrimas. Y laca. Bueno, iba a decir que ibais a poner lo de la. Pero vosotros lo de la laca no. Sí, no lo sí. Manejáis, ¿no? Yo con mi pelo Pantene. No. Lo de la calva, has dicho lo de la calva. A la pone la ansiedad ya de una puta vez. Próximo 3 de enero en Utopía. Estos, que no hay nombre mejor puesto que este. Devoraos. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues eso que habéis escuchado cuando escucháis la cuña de nuestro amigo Pequeño Ternasco y compañero de Asalto Mata, pues es que viene, pues bueno, pues las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Ya siento que se haya cortado el tema, pero el ratón este me está dando ahí problemas. Bueno, porque a veces me está clicando, a veces no me clica y a veces clica el doble. El doble, y cuando sale el doble, pues se va todo a tomar por culo. Y se ha ido. Se ha ido la canción a mitad. No, le quedaban 20 segundos, pero el corte no me gusta que sea así. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, pues es que ¿sabes qué pasa? Que estos son los devorados. Que me ha dado ansiedad. Y te han dado la ansiedad y están devorados y lo devoran todo, macho. Es que joder. Llevo todo el día discutiendo con él, ¿eh? Claro, sí, sí. Me va a comprar una coba ya la hora del rato. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, pues nos vamos a ir a la capital, a los madriles. A la capital del reino. A la capital, para hablar de Ocho Cuerdas, una banda surgida en el año 2010 por su cantante Roberto Corrochano. Por cierto, Guancos, antes de nada, vamos a saludar al comando Noubarris, que desde hace un ratito nos está escuchando, ya sabéis, desde Barcelona, nuestro amigo José Luis y... Y la gente de Horta, pues les saludamos ya, desde aquí, ¿vale? Y al jefe de Asalto Mata, a Santi, claro, que también nos ha dicho que también la escucha. Está bien. Pues muy bien. Y bueno, pues eso, como decía, surgida en el año 2010 por Roberto Corrochano, que es el cantante. Surgió la banda como un rollo cantautor, pero en 2014 decidió transformarlo en una banda de rock orgánico, junto a Javier Albarrán al bajo, Charly Aparicio a los palos y Guillermo Hernández a las seis cuerdas, a las otras seis cuerdas, porque Roberto ya tocará a mí la guitarra. Y a las puertas de este nuevo año nos llega su nuevo sencillo, que recibirá el nombre de Y Saltar. Y Saltar. Y Saltar. Que no es ninguna localidad del mundo de Tolkien. No. Es el verbo, ¿no? Y saltar. De que te vayas a saltar por eso ahí. Eso es. ¿Eh? Cantamos y saltamos, ¿no? Y saltamos, ¿no? Claro. Y bueno, por lo que yo he entendido, tanto este sencillo que nos ha llegado como el disco llevarán el mismo nombre, serán homónimos. Y con el van a sumar cuatro en el haber de la banda madrileña. Cuatro trabajos de estudio. Este último, grabado en Ángel Studios, nos deja, como hemos dicho, temas potentes y crudos como este Y Saltar, que además tiene un videoclip muy majo, grabado en una sola toma. Es una pareja que se despiertan después de, parece ser, una noche loca. Y bueno, pues están ellos tocando en el salón mientras la pareja va haciendo pues las historias antes de salir corriendo con una guitarra en la mano. O sea, pero es muy toda bien. Una toma y está muy bien. Bueno, me ha gustado. Pues vamos a y la canción Zika, pues eso, rock orgánico a mano poder. Y, desde la capital del reino. Y muy bien, la verdad. Y se llaman Ocho Cuerdas. Ocho Cuerdas. Que son dos bajos o una guitarra con dos cuerdas de más. Sí, o con dos ukeleles. Dos ukeleles. También, o dos ukeleles. También. Dale ahí. Venga ahí. Te vi, la meta se acerca. No sé si saltar, pillar un atajo o atacarte en la puerta. Puñal en los dientes, guitarra en la mano, mirarte a los ojos, decir que te amo. Y saltar, y saltar, y saltar, y saltar. arrastrar. Afuera hace mucho frío, en este infierno no estoy mal. Ven a cantar conmigo. Pues ahí teníamos a nuestro amigo Quique Caamaño, que todos los años nos manda un jingle navideño. Joder, qué crack, ¿eh? Cómo toca el malagueño. Y no falla, ¿eh? Y no falla, la de años que lleva con nosotros, mandándonos material. Y todos los añitos el jingle de entre 30 segundos, un minuto, el que más largo. Impresionante, cómo nos gusta repasarlos, ¿eh? Grande, Quique, muchas gracias siempre por todo lo que nos haces llegar, por acordarte siempre de una casa pequeña como la nuestra. Vamos a continuar con más cosas. Tras la polvareda creada tras la marcha de Alisa Weidglut de los suecos Arch Enemy, no ha tardado esta un instante y sin perder el tiempo para nada, ya nos muestra el que es su primer single, adelanto de lo que será su debut en solitario. Alisa ya llevaba tiempo grabando sus propios temas, que comparten una comunidad de pago llamada Patreon, que yo no conocía de nada hasta que me lo hicieron llegar estos de la gente de Napalm Records, que van a sacar este primer single, me lo han hecho llegar en su bio. Pero tras el giro tomado con la que hasta ahora era su banda, ha empezado a compartir con todo el mundo sus temas, y lo ha hecho con un contrato, pues como bien he dicho, con el sello Napalm Records, que son los que nos han enviado este primer single, un tema de lo más completo y complejo, 8 minuticos y pico de tema, con partes sinfónicas, riffs de guitarra potentísimos y pegadizos, y hasta algún guiño al jazz, ojo, mola. Y por supuesto, ese balance perfecto de voces limpias, que aquí son más abundantes que con Arch Enemy, con un balance perfecto de voces limpias y guturales. Ha contado con el apoyo de Oliver Palotai, que es el teclista de Camelot, y ha contado con él para la creación de ese nuevo sonido que envolverá la nueva aventura de la canadiense Alisa, porque Arch Enemy son suecos, pero ella es canadiense. Bueno, ella venía de Agony. De Agony. Que son canadienses. Agonist. De Agonist. De Agonist. ¿No? De Agonist. De Agonist. De Agonist. Era... Que nos deja, este primer single. Como bien he dicho, de nada menos que 8 minutazos, titulado The Room Where She Died, la habitación donde ella murió. Así que, ala, dale ahí, para seguir con la alegría, a que nos han dejado los devorados aquí, con más temas lacrimógenos, sí, penosos. ¡Qué pena de programa, chico! He aquí lo nuevo de Alisa. Estoy por poner un villancico de Mayhem. Fíjate. Madre, qué nivelazo tiene la Lisa. Qué calladito se lo tenía, ¿eh? Bueno, calladito no, estaba por una comunidad reducida que quería pagar, porque esa, si querías acceder a todas esas canciones que ha compuesto a Lisa en los últimos años a nivel personal, bueno, pues hay que pagar en esa, plataforma que, como bien sí, he dicho, se llama Patreon, Patreon, que sí, yo no conocía de nada, ¿eh? Yo sí, yo sé que lo conocía, pero Patreon, no Patreon me esperaba es, que se metieran vieja aquí. Pues yo cojones, no tenía ni pajolería, sí, para que sea, porque viejo soy yo, que estas cosas normalmente digitales, pues no las piloto apenas, sino que hago el programa, los programas en MP3, porque a la fuerza Orcán y ahora te envían todo así. Porque yo ni uso Spotify ni su puta madre. El YouTube a duras penas. Si aquí se empezó para con, hacer si mis publicaciones empezó, de vinilos cuando. Si aquí se empezó con MySpace. Sí, es verdad. MySpace. A ver, pero yo nunca he usado MySpace tampoco. O sea, sí, te enviaban las cosas en MySpace, sí, igual antes que. Pero no sé qué pasó, que se quedó en. No, aquello se quedó en agua de borrajas, esa plataforma. Se ¿no? quedó obsoleto. ¿Mm? Obsoleto, o sea, eso ya. Pero bueno. Fue capa caída. Pero estaba muy bien, ¿eh? A mí me gustaba más que Spotify, MySpace. Era mucho más completa porque, aparte de ser una plataforma digital de música en streaming, era como una especie de red social para bandas. Que es verdad. Era bastante más completa. Sí. Así que. Es verdad. Bueno. The Room Where She Died es el tema que, bueno, el primer tema que hace público para todo el mundo, de la mano de Napalm Records, la que fue vocalista de Arch Enemy, Alissa Wedgwood, que figurará artísticamente en solitario simplemente como Alissa. Saludamos a nuestro amigo Javi Retro. Javi, que ha hecho acto de presencia justo en medio de la entrevista, y claro, no le hemos podido saludar. ¿Cómo estamos, Javi? ¿Qué tal, Armero? Pues bien, estamos, no nos podemos quejar, entrando ya en las fechas estas tangónicas y entrañables y realizando el que es el último programa de este 2025, año con rima, que lo vamos a finiquitar en apenas 11 días. Vamos a continuar con más cositas. También canadiense es la banda que nos ocupa, un combo de auténtico thrash metal que nos deja su primer larga duración. La banda se formó hace algo más de 3 años, debutando de forma independiente con un EP de 5 temas. Y tras varios singles anticipando esta ópera prima, ya han suscitado un revuelo más que significante en su tierra. Este debut viene avalado por el sello alemán Witchscrew y lleva el título de A Test of Strength, del cual nos dicen que es un bombardeo implacable de velocidad, precisión y agresividad. Un disco creado para quienes buscan riffs que impacten como una bota de acero en su cráneo. En el cráneo, bueno, en el cráneo del que sea, en el suyo no creo. Kill the Colony. Mata a la colonia, no el Barón Dandy, aunque algunas colonias sí que habría que matarlas o estamparlas contra la pared, porque joder, hay algunas colonias por ahí que dices, madre. Barón Dandy esta noche, ¿no? Esta noche en el árbol. Esta noche hacemos el encendido del árbol del infierno y siempre hay una botellita de Barón Dandy, ¿no? Por supuesto. Y otra de Blumel. Alguno se la bebe, ¿eh? Mejor cuanto más cerca. Dice alcoholes, sí, ¿no? Se la casa, sí, sí. Se han llegado a beber la botella de Barón Dandy. Me lo creo. Hay mucho flipa en el infierno. Kill the Colony es el tema que os dejamos para conocer a los canadienses de Zero Tolerance. My eyes. Kill the Colony es el tema que acabas de escuchar, incluido en A Test of Strength, un test de fuerza. Así que pues a chequear la fuerza de cada cual. Zero Tolerance, yo ahora ya fuerza poca. Poca, ya tengo unos años, la fuerza se me va por la boca y no tengo mucha fuerza. ¿Y tolerancia cero? Cero, pelotero. Tolerancia cero. Así es. Bueno, desde el Canadá esta banda, Thrash Metal auténtico. El puto amo del metal industrial regresa con nuevo disco de 5 años después. Un tipo icónico que ha triunfado tanto en la música como en el cine. Ha vendido más de 15 millones de discos y ha escrito, producido y dirigido hasta 9 películas, entre las que podemos destacar La Casa de los Mil, Cadáveres. Anda. O aquel éxito de taquilla que fue la reinterpretación del Halloween de John Carpenter. Con respecto a la música, el próximo 27 de febrero pondrá en circulación el que será el octavo trabajo en solitario y segundo para un sello como es Nuclear Blast. Llevará por título The Great Satan y del mismo os adelantamos una pieza como este, Hidden Days. Así que ahí va lo nuevo del irreverente Rob Zombie. ¿Tenido que repetir el tema o qué? No. No, es que es la más corta del disco. No, pero casi. Es que me lío ahí. Hemos sacado un tema de estos que un me tema delicado, un tema delicado. Que lo voy a continuar ahora. Muy típico, por cierto, en estas fechas navideñas, sí, por desgracia. Eso exactamente. Bueno, ahí tenemos The Great Satan, el nuevo trabajo de Rob Zombie, del cual os hemos dejado este adelanto llamado Heathen Days. Vamos, encaramos el final con el buen rollito que transmite el hard rock and roll de un combo suizo que ya dimos a conocer el año pasado. Ahora regresan con un nuevo single, que supongo será el adelanto de su segundo álbum, algo que no nos han confirmado desde su sello Frontiers Music todavía. El tema se titula High Class Woman, esa mujer de clase alta. Todos conocen a este tipo de mujer y todos saben que de lo que es capaz, ¿vale? Llena de energía, genuina y certera. Una mujer rockera y segura de sí misma que hace temblar incluso al hombre más machote. Ojito con la X-Class Woman. Todo ello lo describen en una pieza divertida y desenfadada, tal y como son estos helvéticos que responden al nombre de Rock Out. La mujer de clase alta, High Class Woman, el nuevo single de los suizos, Rock Out. Yo no sé qué les dan de comer en Suiza, pero es impresionante, ¿eh? Es las vacas esas moradas del Milka, yo no sé. La precisión suiza de los relojes, mamma mía. Qué tierras, aire fresco de la montaña, esas que tienen por allí. A mí si me salís una vaca morada, yo me lo haría mirar, también te digo. Y para confirmar eso, tenemos otra banda suiza, Pues... ¿Qué pasa, Javi? Precisamente me estaban recordando otra banda suiza, Crocus. Oh, pues mira, hablando de Crocus. Están al caer. No. Un todavía lejano 13 de marzo verá la luz un EP de otra de esas bandas de las que tengo una predilección especial también desde hace muchos años. Suizos ellos. Hablo de los suizos Gotthard, la banda de Steve Lee. Si bien amo la voz que tenía Steve Lee, sigo reivindicando la labor del australiano Nick Mader, que está haciendo un trabajo encomiable al frente de los de Leo Leoni. Pues bien, dicho esto, hacer saber que su próximo trabajo son 8 piezas nuevas bajo el título de More Stereo Rush. Stereo Rush era el título de su último disco. Y ahora han hecho un EP, porque claro, esos 8 temas llevan una intro, una outro, 2 temas reinterpretados, o 3 temas reinterpretados de otra manera, con diferentes mezclas, tal. Con una colaboración como la que tenemos aquí. Un sello, o sea, como Raging Phoenix, es el que nos ha adelantado 2 singles de esos 8 temas. El último de ellos con la colaboración de otra de esas voces que me han tocado el alma desde chaval. Y ahí va donde quería llegar Javi. Como es la voz de Mark Storaz de Crocus. Colabora en este tema. Que juntos han reinterpretado uno de los temas de su último álbum, como es Liverpool. Tema que servía como tributo a Beatles, que tanto han inspirado a esta banda también. Ambas bandas, porque el propio Storaz dijo que también tenía una cierta pasión por la banda de Lennon y compañía. Una auténtica delicia, ¿no? Sin duda, escuchar en el mismo tema a Mark Storaz de Crocus y a Nick Mader en esta super banda que para mí siempre lo ha sido y lo serán los suizos de Gotthard. Qué bonito esto de Gotthard más el Crocus. Oye, y qué ganas tendría yo de visitar Liverpool algún día y visitar la caverna aquella donde se dieron a conocer los Beatles, lo cual inspiró la gran parte del rock europeo, ¿no? Desde yo, aquí nos dicen tanto Gotthard como el propio Mark Storaz de Crocus que estaban fuertemente inspirados por Lennon, McCartney y compañía. Ya hay una anécdota que oí hace muchísimos años, que los donde tocaban los, donde ensayaban los Beatles, al lado tocaban, ensayaban los Rolling Stones, y que les estaban pegando hostias en los Beatles a los Rolling Stones en la pared, porque decían que los Rolling Stones que hacían ruido. Mucho ruido. No tengo noción de ello, ¿eh? Ni idea. Es una cosa que oí hace tiempo en un documental. De hecho, los Rolling son un poco posteriores, ¿eh? Sí, por eso me extrañó bastante, pero no sé. A saber. Es noticia falsa. Mira que tengo toda la colección, la biografía de Beatles y nunca has hecho mención a ese detalle. Así que no. Liverpool, así se titula este tema. Venía ya en Stereo Crash y volverá a dar luz en este próximo trabajo llamado More Stereo Crash, junto a la voz maravillosa, siempre voz maravillosa, de Mark Storaz de Crocus. Bueno, vamos con el clásico. Esta vez no nos lo trae nuestro amigo Javi. No, porque no había efemérides. Yo también estoy buscando. A veces que no, pero es verdad, hay efemérides de nacimientos, de fallecimientos, de singles, de conciertos, de tal, pero no de un lanzamiento de disco como nosotros, no, pa. No hay clásico, pero hay villancico. ¡Oh, claro! ¡Clásico también! Es un clásico. Para el clásico de la semana, y en vista, pues eso, de que el día de hoy estaba desierta en tanto a las efemérides, mataremos dos pájaros de un tiro, dejándoos la reinterpretación de un clásico llevado a cabo por la banda de los hermanos Sweet. Un disco que ya dimos a conocer hace unas semanas, sacado de su último trabajo, que es una colección de villancicos, clásicos todos. The Greater Gift for All, el mayor regalo para todos, es el título de dicha obra que nos hizo llegar el sello Frontiers. Y en esta encontramos el que tal vez es uno de los villancicos más reconocibles, que nos viene que ni pintado para unas fechas como estas, en las que nos metemos ya de lleno, ahora sí, no porque no hace un mes porque nos lo dijera el Corte Inglés, sino ahora sí que ya podemos decir que estamos inmersos en estas fechas tan bonitas y entrañables, y con el que un villancico con el que nos despedimos hasta el año que viene, bueno, nos despedimos, es el que vamos a usar como clásico, despedirnos, despediremos después. Así que ahí va este tamborilero. A ver, ¿cómo? Es que decir estas cositas con cuatro cervezas, ya, ojo, tamborilero. Tamborilero. Bien, a la tercera y de la vencida. A la tercera va la vencida. Es que se me entraba la lengua. La cerveza. Que los gris se llaman Little Drummer Boy. Y que es el tema que, bueno, pues con el que despedimos, deseándoos unas muy felices fiestas de la mano de Striper. Lo pone el armero desde su portátil hasta, así que Kasimoto sube la pista. Ahí lo tenemos. Clásico de la semana, el tamborilero. Ahora sí que me ha salido la muy primera. Bien. He desbebido dos birras. Eso. Clasicazo de la semana, aunque sea reciente, firmado por Striper. Run. Bueno, chavalotes, pues esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Será hasta el año que viene. Nos lo tomamos de fiesta. Eso de no tener jefe, pues tiene estas cositas que cada uno hace pues lo que le sale de la punta al nardo. Y yo digo, pues me va a coger dos semanitas de vacaciones de radio. Claro que sí. Y así volvemos con más energía. Pues, que hay mucha fiesta, no da tiempo a preparar. Aparcar aquí es complicadísimo estos días. Toma por culo. Hasta después de Reyes. Volveremos en enero. Nosotros decido, bueno, que a las 8 de la tarde hacemos el encendido del arbolito en el infierno. Si queréis, que tenemos aquí el día 3 de enero a los devorados, que aún quedan aquí parte de ellos, En el Utopía. En el Utopía, por supuesto. Y que nos vamos, chavalotes. Dime, Javi. Y el día 4, el día 4 Marco Moreano. Bufete Moreano en el Linacero. Claro, claro, sí, señor. Bufete Moreano. Hard Rock en vinilo de color, porque es un tío multicolor. Bueno, que nos vamos, chavalotes. Será hasta el año que viene. Ser malos, muy malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!